Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona de... Para el amor, para nada convencional. Betty liberarse de su ser. Separarse de su ser. Irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego que se haga un favor. El cumpleaños del Carpo, también somos solidarios porque estamos todos por Bahía Blanca. Papo siempre fue muy solidario, su hermana Liliana Napolitano también, siempre con el merendero, con Carita Sucia, ellos siempre colaborando. Y esta vez nos tocó muy fuerte lo de Bahía Blanca, así que voy a pasar los lugares donde pueden llevar las donaciones. Club Atlético Independiente de 10 a 15. El Racing Club de Avellaneda, Huracán en la calle Caseros, 3159, hasta las 4 de la tarde. Bomberos de Quilmes, hasta las 20 horas. El Estadio River, lunes y martes, hoy y mañana, de 12 al mediodía a 20, en el Monumental. Atlanta, calle Humboldt, 370. El Club Lanús, sede 9 de julio, 1680. Platense, de 10 a 20. Y domingo ayer también. Chacarita, de 15 a 17. El Racing Club de Avellaneda, en La Cava, entre calle Nogoyá, 30 a 45, de 8 a 22 y de 10 a 18. Y no se olviden los bomberos de Quilmes, acá en la zona sur, fuerte, todos apoyando. El que tiene caridad siempre tiene cada para dar y nadie está libre, así que seamos solidarios y vamos con nuestros auspiciantes. Papo, Mr. Rock. Si estás construyendo tu hogar, vení a San Cayetano. Caños y piezas de cemento, calidad y buen precio. En cámaras sépticas e inspección, grillas de jardín, mesadas de cocina en cerámica y de granito, griferías, piletas de lavadero, mosaicos y baldosones de 3,8, lisos y 2 centímetros con dibujo. Cercos premoldeados, postes de hormigón. Somos fabricantes. Conocenos en Camino General Belgrano y Constancio Vigil, Quilmes Oeste. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 12:30 a 17. Sábados de 8 a 12 horas. Consulta tu presupuesto al 2093-1500 o al WhatsApp 11-62-64-3864 y al 11-67-94-0022. Envíos a domicilio. Trabajamos con todos los medios de pago.

Mr. Rock. Inside, but you don't see too many things.

Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11-68-29-29-84. Papo, Mr. Rock. Y seguimos festejando el cumple Carpo número 75. Hoy, tributo un blusero. Obviamente, ¿a quién le vamos a hacer el tributo? Nacido un 10 de marzo de 1950, nace Norberto Papo Napolitano. Sus comienzos con Los Gatos, B8, La Pesada, Motorhead, etc. Telonero de B.B. King en Argentina. Invitado en 93 al Madison Square Garden, donde su blues fue grandemente apreciado, y volviendo a su país, Argentina, siendo un gran bluesero, rockero emblema de nuestro país. Vamos a escuchar, en homenaje a nuestro querido Papo en su cumpleaños, Sweet Home Chicago con Deacon Jones. Mandando saludos a la gente hermosa que nos está escuchando, a la gente de Comodoro Rivadavia, de Esquel, Pizzería La Buenos Aires, allá saludos a los Quinteros, saludos para la gente del Bolsón, mis hermanos, mis sobrinos, para todos ellos, un abrazo grande para La Pampa, para todo el sur de la República Argentina, todo el norte de la República Argentina. Y obviamente estamos por el tema solidario, por el tema de Bahía Blanca también, para todos ellos un abrazo gigante. Y para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, hoy en el aniversario, Día Internacional del Guitarrista, para por Norberto Papo Napolitano, día de su nacimiento, ¿no? Saludamos a Carla Bremen, Rita Beatriz, Walesa Horner, Lely Harrington, Eddie Penfield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger, Alan Spener, el guitarrista de Miércoles de Ceniza, un abrazo grande, Fred Smart, Becky Short de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lee Sidney de Queen, New York, Yada Ekstrom de Frozen Crow, Harry Hamilton, Melissa Sonbite de Sepsis, Hard Rock, Lexis Schwarm, Kathy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidway, Kiss Kiss. Y ahora sí, seguimos con el bloque de Heavy Metal. En nuestro bloque de Heavy Metal, B8 fue una pionera banda de Heavy Metal argentino de la década de los 80, fundada en el año 1979 por Ricardo Iorio, Ricardo Moreno, considerada en la actualidad como una banda legendaria. Su álbum en 1983, Luchando por el Metal, con sus integrantes Alberto Samarvide, Iorio, Miguel Roldán, Adrián Sensi, vamos a escuchar Brigadas Metálicas y Destrucción. Marcan el asunto.

La Torre dice, solo quiero rock and roll. Intoxicados, quieren rock. Papo dice que no hay rock sin cerveza, así que quiere su fiesta cervezal. Y hoy es su cumpleaños con más razón. La Mississippi dice, yo quiero una reserva especial. Y los ratones tocan su rock and roll. ¿Por qué? Por el cumpleaños del carpo napolitano. Reíte, Bill Dog, a vos no te invitaron. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Mandamos saludo a Leandro Venera de AM840 de Abril Tango y los Elegidos. Abrazo de rock, Leandro. Caminante, caminante, por la 102.9. Mr. Rock. Yo sigo sabiendo

Papo, Mr. Rock. Bueno, nos estamos yendo de nuestras dos horas de festejar el cumpleaños de Papo, su 75 aniversario de su nacimiento. Besos al cielo, alta zapada ya con B.B. King y con muchos músicos que han partido de acá y del extranjero, amigos de él. Así que bueno, gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Gracias a la directora de la radio, Claudita Daporta. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes. Y bueno, no me voy a ir sin pasarle la lista para la solidaridad, ¿no? Por la tragedia de Bahía Blanca. El Club Independiente de 10 a 15, Independiente Avellaneda. Huracán en la calle Caseros, 3159 hasta las 4. Bomberos de Quilmes hasta las 8 de la noche. River hoy y mañana de 12 a 20 en el Monumental. Atlanta, calle Humboldt, 370. Lanús, en la sede, 9 de julio, 1680. El Club Platense, de 10 a 20. Chacarita, de 15 a 17. Y el Racing Club, en la calle Nogoyá, en la Cava, 3045. De 10 a 18 y de 8 a 22. Seamos solidarios, el que tiene cara dar, caridad siempre tiene para dar. Bueno, todos somos hoy Bahía Blanca, no estamos libres, así que seamos solidarios. Y que sea rock hasta el próximo lunes, con mucho Papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además,